Y un 17 de mayo de 1814 en el Río de la Plata frente a Montevideo, la escuadra argentina al mando del almirante irlandés Guillermo Brown triunfó sobre la flota española en el combate de Montevideo, cerrando la campaña naval de 1814 y decidiendo así la rendición de esta ciudad. Por ello, se conmemora el Día de la Armada Argentina. 17 de mayo 1822 es fundado en Tunja, Boyacá, Colombia, el Colegio de Boyacá por el general Francisco de Paula Santander. 17 de mayo de 1929 en Barcelona, España, en el transcurso del Congreso de la FIFA, se estudia el proyecto de realizar un campeonato mundial, el cual se hizo al año siguiente, ¿no? 1930. 17 de mayo de 1953 en Estados Unidos, el campeón mundial de boxeo Rocky Marciano derrota por nocaut en el primer asalto a Joe Walcott. En 1955 nace Bill Paxton, actor y director de cine estadounidense, quien falleció en 2017. El 17 de mayo de 1956 nace Sugar Ray Leonard, boxeador estadounidense. En 1973, en el Senado de los Estados Unidos, en Washington, comienza el proceso Watergate. El proceso Watergate destituirá al presidente Richard Nixon. 17 de mayo de 1985 nace Teófilo Gutiérrez en Barranquilla, futbolista colombiano Teo Gutiérrez. 17 de mayo de 1991, la mexicana Lupita Jones gana el concurso Miss Universo. 5 años después, 17 de mayo de 1996, la venezolana Alicia Machado gana el concurso de Miss Universo. En 2009 se hace el lanzamiento oficial del videojuego Minecraft. 17 de mayo de 2013 muere Jorge Rafael Videla, militar y dictador argentino, quien había nacido en 1925. Y finalmente, el 17 de mayo de 2018 muere Darío Castrillón Hoyos, quien fue un arzobispo colombiano nombrado cardenal en 1998 y quien había nacido en 1929. Hechos trascendentales ocurridos un 17 de mayo en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Con los Bee Gees. Eran los reyes de la música disco, pero también tenían soft music. Love songs, música suave, baladas, bien lindas como esta, Too Much Heaven, en Estrellas de Medianoche. Nobody gets too much heaven no more. It's much harder to come by. I'm waiting in line. Nobody gets too much love. As high as a mountain and harder to climb. Ooh, you and me, girl, got a lot of love in store. And it flows through you and it flows through me. And I love you so much more than my una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. La cantante escocesa Sheena Easton y esta canción que le da título a una saga de James Bond, For Your Eyes Only. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Está de cumpleaños una artista irlandesa. Su estilo de música es llamado celta moderno. Hablamos de Enya, nació el 17 de mayo de 1961. Nació en Irlanda, cantante y compositora. Enya Ni Brownain, más conocida como Enya. Se identifica por su música celta moderna. Es la cantante irlandesa solista con más ventas y el segundo acto musical irlandés en general más exitoso después de U2, con un estimado de 75 millones de grabaciones vendidas. De cumpleaños, Enya, Nació el 17 de mayo de 1961. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Bueno, escuchamos de fondo la canción Caribbean Blue. Otra destacada de ella es esta, Orinoco Flow, con Enya en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. We don't even talk anymore, and we don't even know what we argue about. Don't even say I love you no more. Saying how we feel is no longer allowed. Some people work things out, and some just don't know how to change. Everybody knows that we're both torn apart. Why do we hurt each other? Why do we push love away? Let's go wait till the water is dry. No, we may watch our whole life pass us by. We might wait the whole Let's life. Go wait till the tema de los Boys to Men de los 90, Water Runs Dry. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En Billboard Magazine tomamos la Billboard como referencia para destacar las 5 canciones más importantes del listado del 17 de mayo de 2014. Hace 9 años. Dark Horse de Katy Perry con Juicy J. Número 5 descendía 2 lugares. There's no going back. She's a beast. La canción número 4, el hip hop de Iggy Azalea con Charlie XCX. So fancy. Subía 3 lugares. Fancy. I'm in the fast lane from LA to Tokyo. La canción número 3 ingresaba como nueva a los 100 primeros lugares, al puesto número 3 directamente. También repite Iggy Azalea, una rapera australiana, acompañando a Ariana Grande en Problem. If

Así comenzamos la tercera hora de Estrellas de Medianoche, edición de hoy. Hoy miércoles 17 de mayo. Era Duran Duran con Hungry Like the Wolf. Y sigue Crystal Waters, una canción de los 90. Gypsy Woman, She's Homeless. She's homeless, as she stands there singing for